En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Mientras la provincia para contra el ajuste, Viedma se moviliza por los derechos patagónicos y para repudiar las políticas neoliberales. El recientemente formado Frente Sindical y Social contra el Ajuste se prueba hoy en nuestra ciudad con una marcha que promete ser multitudinaria. Se espera que miles de manifestantes repudien el ajuste de Macri en La Nación y de Gualeltinec en la provincia de Río Negro. También que el paro abarque la mayor cantidad de actividades y que se haga notar. La movida se inicia a las 10 de la mañana y fue acordada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales. A esa hora saldrán dos marchas que van a recorrer la ciudad para finalizar en la Casa de Gobierno. Los gremios nucleados en la CGT lo harán desde la Rotonda y las Malvinas, en tanto que también a las 10 de la mañana las dos CTA y los movimientos sociales concentrarán en la rotonda del Pablo VI. La movida es por paritarias libres y sin techo en defensa del 40% de zona desfavorable y por el sistema previsional público, solidario y de reparto. También contra la reforma laboral y contra el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Las organizaciones sindicales también demandan un inmediato aumento salarial en el ámbito público y en el sector privado, como si también un incremento de emergencia para todos los jubilados rionegrinos. Tal cual se había adelantado, UPCN adhiere al paro, pero no participa de la movilización. Mientras tanto, también adhieren al paro y a la marcha los legislativos, los judiciales y los jubilados. El cartel No a la Quita Patagónica ya está al ingreso de Viedma. Convocado por la Secretaría de Jubiladas y Jubilados de la Seccional Viedma de la UNTER, un grupo de vecinos se reunió ayer pasadas las 15 para instalar en el puente peatonal sobre la Ruta 3 un gran cartel en defensa de los derechos de los habitantes de la Patagonia. No a la quita de la zona austral, reza el eslogan que ha recorrido varios puntos de la provincia. La misma consigna desplegará hoy las centrales obreras en la provincia. Con excelente participación se realizó el Festival Artístico en Defensa de la Universidad Pública. El evento artístico multidisciplinario tuvo lugar en la tarde de ayer en el patio de la Universidad Nacional de Río Negro. Participaron cerca de un centenar de artistas, entre cantantes, músicos y bailarines, que dieron un marco emotivo y colorido a la presentación. La actividad se realizó en el marco del Plan Nacional de Lucha que lleva adelante los gremios docentes y los estudiantes para exigir que el gobierno cumpla con el presupuesto asignado para este año. También para reclamar un salario digno para los docentes en una paritaria que se extiende sin ofrecer un aumento razonable. Ayer, antes del festival, los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro realizaron una concurrida mateada en el patio de ingreso al edificio de la sede atlántica. Dos escuelas de Viedma no tienen clase por falta de garantías. Docentes, alumnos y familiares de la Escuela Secundaria de Río Negro 146 se sumaron a la medida de fuerza que comenzó a la mañana en la Escuela 18 por la falta de garantías de seguridad en relación a los trabajos en la red de gas realizados en el establecimiento. El desencadenante fue la explosión de un calefactor ocurrida el viernes 17 de agosto, cuyo arreglo dejó al descubierto que hay una parte del edificio que no tiene habilitación de la empresa Camusi. De la inspección resultó también que la instalación no fue aprobada en algunas aulas y por lo tanto le fue suspendido el suministro de gas. Ahora las clases siguen suspendidas y las comunidades educativas esperan que la habilitación de Camusi se realice tan pronto como sea posible. Piden el traslado urgente del archivo histórico para intentar salvarlo. El reclamo fue formulado por la Asociación Civil por el Patrimonio Cultural e Histórico Rionegrino, que pedirá que se alquile un local de calle Belgrano al 600, donde trasladar el material para realizar su curación y resguardo. En el mes de junio se conoció públicamente el estado lamentable del galpón de Guido y Tucumán, donde funciona el archivo, en condiciones que se fueron agravando con el tiempo. Ahora la asociación aclara que no se puede seguir en ese edificio por la salud de los archivos y del personal, y porque tampoco se pueden realizar las remodelaciones con los archivos en ese lugar. Mm-hmm. Legisladores del Frente para la Victoria exigen explicaciones por supuestos gastos exorbitantes del gobernador en su viaje a Holanda. Los legisladores anunciaron que van a pedir de manera urgente el expediente administrativo para averiguar si efectivamente Guaretignec gastó 273 mil pesos en avión para viajar hasta ese país. En ese sentido, el legislador Ramos Mejía expresó que es inconcebible que en una provincia fundida, que no hace otra cosa que pedir plata en el extranjero, se utilicen mecanismos administrativos tan oscuros a la hora de gastar dinero público. Los mapuches amenazan con tomar las oficinas de YPF si no son escuchados. Desde ayer, los integrantes de la comunidad mapuche Painemil bloquean el ingreso a las oficinas de Loma La Lata y, según anticiparon, si no son atendidos por las autoridades de YPF, están dispuestos a ingresar por la fuerza a la gerencia para expulsar a los trabajadores. Si no bajan a hablar después de que se vaya Macri, vamos a sacar a la gente de las oficinas. Total, no tenemos nada que perder porque ya nos quitaron la vida, nos quitaron todo, aseguró la Lonco de la comunidad Elba Painemil. La Lonco explicó que desde hace 3 semanas se reclama ser atendido, pero no han tenido respuestas, y detalló que pedimos el cumplimiento de los acuerdos históricos que tenemos con YPF, pero como somos tranquilos parece que nos toman el pelo. La Trochita volverá a funcionar en territorio rionegrino. El próximo 21 de septiembre, día de la primavera, la Trochita volverá a recorrer el sinuoso recorrido de la estepa patagónica. Lo hará para promocionar un recurso turístico de gran interés no solo en Argentina, sino también en el mundo. La ministra de Turismo, Arabella Carreras, señaló que se busca poner en marcha un proyecto que tenga sustentabilidad en el tiempo y en el que intervengan el gobierno provincial y la gente de la zona. Para tal fin, se llevan invertidos 700 mil pesos en la reparación de 3 locomotoras y la puesta a punto de la formación ferroviaria. Las noticias nacionales. Con fuerte repercusión se realizó ayer la jornada en defensa de la radio en Argentina. Con motivo de celebrarse ayer el Día de la Radiodifusión en Argentina, tuvo lugar la jornada Salvemos la Radio, para generar conciencia sobre la difícil situación que atraviesan miles de radios del país, afectadas por las políticas de Macri. En poco más de 2 años ha habido miles de despidos, a los que se suman la precarización, la discriminación en el reparto de pauta publicitaria y las cláusulas arbitrarias de emisoras. El gobierno tampoco cumple con el fomento legal para las radios comunitarias y los pueblos originarios, y las emisoras ahora sufren también el tarifazo en la electricidad. Para denunciar esta situación se realizó ayer en Córdoba y Capital Federal una jornada con radios abiertas y una transmisión en red de la que participó Farco y asociaciones que nuclean a las radios rurales, universitarias, AMARC, medios alternativos y sindicatos de prensa. Los docentes universitarios continúan de paro tras el fracaso de una nueva paritaria. La CONADU histórica rechazó el ofrecimiento salarial hecho ayer por el gobierno nacional en paritarias y las partes volverán a encontrarse el miércoles. Sin embargo, desde la dirigencia gremial señalaron que se mantiene el cese de actividades durante toda la semana. Luis Tiscornia, secretario general del gremio, dijo que la propuesta que nos han hecho el Ministerio de Educación nos sigue dejando por debajo de la inflación, porque cobrar el 15% en octubre, cuando la inflación proyectada ya va a estar en 24 puntos, es un problema, detalló. Mientras tanto, los docentes universitarios mantienen firme la adhesión al paro y realizan actividades en todas las universidades del país. La CGT prepara un nuevo paro general. El triunvirato dará a conocer este lunes, en el marco de la reunión del Consejo Directivo, la intención de convocar a un paro que se realizaría a fines del mes de septiembre. El agravamiento de la situación social, la pérdida del empleo y deterioro del poder adquisitivo serán parte de los fundamentos de la medida. La decisión también busca aplacar los ánimos de los gremios combativos que desde hace varios meses reclaman a la conducción cegetista una actitud más opositora al gobierno de Macri. Mm-hmm. Prevén que la inflación de los alimentos será del 41%. La consultora Indecom, especializada en derechos del consumidor, maneja un pronóstico de inflación general de entre un 34% y un 36% para todo el año, pero advierte que los productos de primera necesidad llegarán al 41%. El peso del 41% de inflación en alimentos recaerá inevitablemente sobre los sectores más carenciados de la población, que destinan la mayor parte de sus ingresos a esos rubros del consumo minorista. Los docentes bonaerenses paran por 72 horas. Los docentes de la provincia de Buenos Aires volverán al paro hoy martes y por 72 horas ante la falta de un acuerdo salarial y por la crisis de infraestructura que dejó expuesta la trágica explosión en la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. En la última reunión paritaria, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente volvieron a pedir soluciones para las más de 800 escuelas paralizadas por la falta de mantenimiento en la provincia. Solo lograron la promesa de una reunión técnica que se realizará esta mañana. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.